Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Desde la cabina de los éxitos saludamos a las estaciones afiliadas al Top 20 de Monitor Latino, Radio Popular 99 en El Salvador, 1090 AM la WX en Albertville, Alabama y Digital 99 en Guaymas, México. Ahorita vamos a anunciar algunas más. ¡Saludos! Número 17. Y por supuesto a toda la gente que nos escucha a través de omardavila.com. Este es el número 17 esta semana. Es que a mí me encanta tu piel. Mami, ven, escápate. Hoy necesito verte otra vez. Mami, ven, escápate. Yo necesito verte otra vez. Yes, yes, nigga. Como si yo solito, nena. Tú eres mi chori, mi gato, mi fiera. Dime para ver si te paro allá afuera. Hoy quiero tenerte bajar la escalera. Mami, esta noche yo quiero pasión. Ya me cansé de tanta ilusión. Vente conmigo sin explicación. Número 16 se estrena este muchacho David Cavazos con esta canción que se llama Bruja Hada, un nuevo artista aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Número 16 esta semana. Top 20 con Omar David. Número 15. Quiero detenerme para encontrar vacío mi corazón, para darme cuenta que contigo no era yo. Pensaba que el quererte sería suficiente y no, no fue. No quiero detenerme para huir, decirte que la vida es mejor en tus brazos y yo me desprendo el corazón. No digas que me quieres, no significa nada, amor. Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí. Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más. Sentido a mí. a tenerme para encontrar pedazos de mi corazón y otra vez romperme al darme cuenta que era yo la que te daba todo y eso no fue lo mejor, no fue porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más. Regresa tu mirada, que ya no me desarma. Regresan las palabras con las que me hipnotizaba. Si le di sentido a mi vivir y hoy no dice nada. Esto es así, con corazones fríos, ¿de qué jugaste nada? Ahí viene la música nueva. Esto está en la mira. Estreno en el Top 20. Te busqué en el infinito y en las huellas de tus labios, en uno de tus cigarrillos, esperando hasta el cansancio, y tú me has echado al olvido, y la suerte se me escapa en un suspiro, y tú te me vas de las manos. Y la vida se me rompe en mil pedazos y yo lloro por ti. Soñando que lo nuestro tiene algún remedio. Lloro por ti. Es que no hay forma de olvidarme de tus besos. Lloro por ti. Porque no dejo de pensar cuánto te quiero. Mariposa ilusionada, con la luna reflejada en tu mirada, te perdí en un laberinto, fui cautivo de tu amor, tu prisionero, y tú me has llenado. Soñando que lo nuestro tiene algún remedio. ti. Soñando que lo nuestro tiene algún remedio. Yo vivo por ti. Es que no hay forma de olvidarme de tus besos. Lloro por ti. Que no dejo de pensar cuando te quiero. Lloro por ti. Lloro por ti. Lloro por ti. Soñando que lo nuestro tiene algún remedio. Lloro por ti. Es que no hay forma de olvidarme de tus besos. Lloro por ti. Porque no dejo de pensar cuando te quiero. Lloro por ti. Del nuevo disco de Enrique Iglesias, que es una recopilación de sus éxitos de 1995 al 2008, o sea, 9508 se llama el álbum. Acabamos de escuchar esta Lloro por ti. Anda por ahí una versión, Rolando, con Wisin y Yandel haciendo mancuerna con Enrique Iglesias. Esa versión me gusta más. Más adelante la vamos a poner en el top 20, en otro programa.